Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Hoy vamos a hablar del Hospital Tobar García. Es un neuropsiquiátrico para niños y adolescentes con padecimientos mentales que está ubicado al lado del Hospital Borda, en la calle Ramón Carrillo, al 600, en el barrio de Constitución. Hace 7 años se habían planificado obras muy importantes de remodelación del hospital. ¿Qué pasó con esas obras? Nos lo explica un profesional del Tobar García. Preséntese, por favor, doctor. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Friedman. Yo soy jefe de sección de psiquiatría y psicofarmacología dentro del departamento de consultorios externos del hospital. Además, integró la comisión de refuncionalización integral que se creó con motivo de las obras del hospital. En noviembre nos enteramos que el proyecto había quedado paralizado por un tema entre dos empresas y que esto había quedado detenido en la procuración y estaba a punto de perderse los plazos para que entrara dentro de un crédito BID bajo el cual en ese momento se iniciaban las obras. Lo cierto es que el crédito se agotó. ¿Y qué pasó? A partir de ahí fueron 2 años más. En mayo del año siguiente, ya asumido Macri, se inaugura, pero estas obras, que fueron las únicas inauguraciones hechas en todo este tiempo, fueron construidas en tiempo de Tellerman y que habrá sido a lo sumo un 50%, cuando debería haberse terminado las obras en durante ese mandato. El tiempo previsto eran 18 meses. ¿Para qué sirven esas obras, doctor Freyman? El hospital tiene una historia donde nace por una necesidad objetiva, pero sin un proyecto edilicio propio. Entonces toma un edificio abandonado que era parte de otro proyecto, de una escuela de enfermería psiquiátrica, y en ese edificio se instala nuestro hospital haciéndole una cierta adaptación que nunca fue funcional. Todo estaba comprimido y nada tenía coherencia, y este proyecto venía a buscar a refuncionalizar todo el hospital, ampliándolo, donde casi se duplicaba la superficie cubierta. ¿Qué ocurre en la actualidad con ese proyecto de remodelación del hospital, doctor? Hoy por hoy hay una expectativa, de por lo menos ese es el compromiso asumido, tanto por parte de la empresa, porque así como se dice que para bailar el tango hace falta 2, la responsabilidad del gobierno de la ciudad no disminuye ni borra la responsabilidad de una empresa que construye un hospital con la misma displicencia que si estuviera haciendo amenities para un ministerio. La nueva ley habla del tratamiento integral de la persona con enfermedades mentales. Por lo tanto, el hospital monovalente se tendría que convertir en un hospital general para tratarlo integralmente a la persona. Sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes que son el futuro. Somos optimistas y esperemos que los hombres de buena voluntad cumplan con esta nueva ley. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.